Esta es la radio de la generación que lo hizo posible. La FM Plus. 9:02 en la FM Plus. Bueno, Julio, ¿sigue conectado con los extraterrestres o ya? Se llama Atlas 31. Atlas 31. ¿Se supone que estarán llegando cuándo? Ayer. Ah, hoy es 30, supuestamente. Hoy es 30. Ellos ya están aquí. Como el famoso meme. ¿Esos extraterrestres están aquí en esta habitación? ¿Que están con nosotros, Julio? Bueno. Le hice el saludo y no lo reconoció. No lo reconoció. No. Ese es el saludo que hay que hacerle a los extraterrestres. Sí. Y si lo responden, entonces. Entonces estamos conectados. Uy, Juliana lo puede hacer. Ojo con Juliana. No, yo no puedo. Yo no puedo hacerlo, no. Definitivamente. No. Ah, bueno. Bueno, Julio estuvo ayer en el lanzamiento de Billboard Colombia. Sí, porque la revista Billboard Colombia, hay una edición Billboard Colombia, sí, que empezó ayer y lanzó, bueno, niñas, a ver, todas practicando el saludo interestelar. Muy bien, niñas, muy bien. Lanzó ayer su primera, el chart Hot 100 Billboard Colombia. O sea, los 100 primeros artistas que están en popularidad en esta lista que se mide. ¿Mezclando géneros? Ah, realidad. Pero debo decir que el género que manda es el entre el reggaetón y el popular, porque por ejemplo, el primer lugar está con Capo y Ryan Castro, la canción ¿Dónde? ¿La conoces, Juliana? ¿Dónde? ¿Cómo es eso? Segundo lugar, Yogurcito Remix con Bless, Anuel, Jan Block, Laura La, Chris y Roa. Qué rico, ¿no? ¿Sabes cuál es esa Yogurcito Remix? Yogurcito a esta hora. ¿Yogurcito Remix? Esa es la segunda. Bien, ese es el Yogurcito. La tercera, como Oreo, de Blessed, Fuerza Régida y Obi on the Bronx. Porque de Yogurcito pasamos al Oreo. Al Oreo, sí. Tremendo, a ver. Oiga, después sigue Top Diesel de BL. Top Diesel, top, de cara, top. Así. Después sigue Bad Remix en el puesto número 5 con Kyoba, Sean Paul, Ryan Castro y Bossy. Se la sabe, gracias, Juli, muy bien. Sexto lugar, La Plena, W Sound 05 con W Sound BL y Obi on the Drums también. Canta. Miso, tú tienes todo lo que quiero yo. Venga, BL Movistar Arena. No se lo pueden presenta Mega Live. Oiga, y lo que sigue, vea, es tremendo. El puesto número 7 es Quédate con BL. El puesto número 8. Pero BL. El puesto número 8 no tiene sentido con BL. Ah, bueno. Ah, caramba. El puesto número 9, si te pillara con BL. Sí, si te pillara. Ay, si te pillara. Y en el puesto número 10, Pórtate Bonito con Anuel, Bless y Obi on the Drums. O sea, todo es reggaetón. Increíble. En los 10 primeros lugares. Después sigue pues Ryan Castro, Bless, Luis Alfonso aparece en el puesto número 13. Obi on the Drum de nuevo aparece con Joy 2. Reels B, tú Vacina en el puesto 15, BL de nuevo en el puesto 16, Karol G apareció por fin coleccionando heridas en el puesto 17, Blessed otra vez, Nampa Básico en el puesto 19 con BL, Fonseca, Manuel Medrano en el 20. Oiga, está dominado por el género urbano. El género urbano. Y con Obi on the Drums, el tremendo productor que la verdad tiene varias canciones en el top 10. Interesante que salga Billboard Colombia Hot 100, una buena referencia en ventas, popularidad, lo que está sonando, publicaciones, en fin, ahí van midiendo todo ese tipo de variantes. Pero difiero un poco. Porque si fuera solamente así, los rockeros no estarían vendiendo boletas en los conciertos. Entonces, está rico que abran el espectro. Sí, no, sí. Yo creo que esto es lo que suena en la radio, lo que está de moda entre la gente. Fate, Karol G, Diego Daza, Blessed otra vez, Maluma, Karol G. Claro, pero están midiendo qué rango de edad. No, la verdad, no sé. Ellos tienen sus propias medidas. Total. Y Luis Alberto Posada, Fuerza Régida, en fin. El Hot 100 del Billboard Colombia fue lanzado ayer. Cada martes se lanza ese Hot 100. Bueno, tendremos semanalmente ese listado. La revista Billboard, que se ocupa también de lo que suena en Colombia. 9:07, grandes invitados siempre en la FM Plus. ¡Viva la vida! Escuchamos sin lugar a dudas una de las bandas más queridas y festivas de Latinoamérica. Y muy pronto estarán estos muchachos de visita en Colombia. Es La Mosca. Veo dos presentaciones, 8 de noviembre en Santa Marta, en la gran muestra cultural del País de la Belleza. Un gran show, un gran espectáculo. Y también, por suerte, los tendremos también en Bogotá, 9 de noviembre en el Teatro Astor Plaza. Y nos acompaña en la FM Plus, siempre es un placer, su vocalista Guillermo Novelis. Guillermo, buen día, bienvenido a la FM Plus. ¿Cómo le va? Buen día a todos ahí en la mesa, a todos y todas. Pues muy bien. Muy contento de estar comunicado con ustedes. Muy bien. Lo mismo decimos, Guillermo, regreso a Colombia, reencontrarse con un público tan fiel durante años, ¿cómo lo van viviendo? Bien, muy bien, hace muy poquito estuvimos en el Festival Cordillera, nos fue muy bien, estamos muy contentos, siempre nos sentimos muy cómodos en ese hermoso país, uno de los países que hemos recorrido más intensamente por todo el interior, una infinidad de ciudades importantes. Y bueno, como bien dijiste al principio, vamos a estar el fin de semana que viene, 8 y 9, en Santa Marta, y vamos a estar también en Bogotá, en el Teatro Astor Plaza. Así que va a ser un show distinto, no como los shows de festivales, sino un show con nuestros fans, más íntimo, aunque el lugar es bastante grande. Vamos a hacer una recorrida por nuestras grandes canciones y algunas sorpresas más. Claro. Guillermo, ¿cómo vas? Te saluda Julio Correal de la FM Plus. Julio, ¿cómo lo tuve? ¿Qué haces, papi? A Guillermo yo lo bauticé Kid Guillermo después de una presentación de La Mosca en Rock al Parque, que se fajó Guillermo cantando a la gente: yo romperé tu foto y quemaré. ¿Te acuerdas? Me acuerdo, fue un show muy importante. Bueno, Rock al Parque es algo muy importante. Que estuvo Manu Chao, ¿te acordás? Manu Chao, estuvieron los periódicos. Sí. Un montón de artistas increíbles. Sí, una jornada hermosa fue. Entonces tenemos el 8. Dividido de Argentina también. Sí, un show inolvidable. El 8 tiene show de festival, ¿no? Diferentes artistas: Peter Manjarre, Lavillo Caracas Boy, una cantidad de gente, de artistas allá celebrando la belleza de este país. Pero luego tienen en el Astor Plaza. Son dos shows diferentes porque me imagino que en el Astor Plaza se vienen con toda la presentación completa de canciones, de toda la historia musical de La Mosca, etcétera, ¿no? Dos shows muy diferentes. Sí, es distinto. Un show de festival, uno está limitado por el tiempo, debe ser respetuoso de los otros artistas. En cambio, aquí tenemos todo nuestro tiempo para desplegar nuestras canciones. Siempre uno supone que quien va a vernos a nosotros exclusivamente son conocedores de nuestra música, así que estamos preparando esas canciones que solamente conocen nuestros fans, que siempre nos piden, y además de todas las conocidas, la idea de pasar un momento de mucha conexión, de tomarnos el tiempo, de disfrutarnos nosotros y el público. Y como siempre, Julio, vos no conocés, nosotros siempre estamos provocando no solamente que la gente vaya a ver el concierto, sino que participe en forma activa, que baile, que cante, que haga los coros, que hagamos coreografía juntos, que vivamos un ida y vuelta entre nosotros y el público. Nos encanta que el público sea también protagonista, y el público colombiano en ese sentido es muy cómplice de los artistas, así que tenemos muchas expectativas de que va a ser un muy lindo momento para vivir juntos. Exactamente, ahí estuvimos viéndolos en el Cordillera y la verdad, primero el recinto nos quedó pequeño porque éramos muchos, sí, muchísimos, estábamos ahí en todo ese desfile y aparte de eso, pues nos bailamos y nos gozamos todas las canciones. Ahora, de allá para acá, ¿qué ha pasado, Guillermo? Seguimos de gira y tocando. Ahora estamos en Argentina. Bien. Siempre con muchos conciertos, muchos shows. Ahora estamos en la Patagonia, Argentina. Tenemos este fin de semana por acá. Y bueno, trabajando siempre, preparando también el show nuevo, el show que vamos a hacer en Colombia, porque queremos regalarle a la gente algunas canciones que hace mucho que no tocamos. Así que bueno, preparando cada detalle. Disfrutando de esta vida maravillosa que nos ha tocado vivir, de poder hacer nuestro arte, de poder viajar, de poder regalar alegría y recibir tanto afecto de parte del público. Somos una banda muy agradecida, somos seres humanos privilegiados que todo el tiempo estamos intentando devolver un poquito de todo lo que hemos recibido. Por eso que tanta entrega en el escenario, tanta, no sé, se crea como una especie de mística entre nosotros, el público. Todo lo que hacemos es para esa hora y media, dos horas y media de show, dos horas de show. El viaje, el hotel, las valijas, preparar, rasurarme la cabeza, preparar la ropa, todo es para... ¿Que dónde están las gafas? ¿Dónde están las gafas? ¿Se le han perdido alguna vez las gafas tradicionales, Guillermo? Así sin condición. Sí, las gafas siempre están como un símbolo, ¿no? Un símbolo lleno de misterio y qué sé yo. Me acostumbré, es como que a veces siento que soy como Don Diego de la Vega y el Zorro. Yo no sé cómo la gente no se da cuenta que el Zorro es Don Diego de la Vega, pero yo ando por la calle sin la gafa y la gente no me conoce. Y que venga conmigo el presidente García, ¿no? Y Bernardo, una cosa así. Claro. Pero bueno, ha sido muy atractivo para la gente el misterio de las gafas y mi calva. Y bueno, eso ha provocado una, no sé, una, ¿sabes qué? Les cuento que los chicos a veces me hacen sentir como un personaje de Marvel, ¿viste? De Marvel. Oiga, hoy que estamos hablando de disfraces y Halloween, seguramente algún fanático se disfrazará también de con sus gafas y estará con el look de Guillermo Novelis. A propósito, Juli tiene también pregunta para el líder cantante de La Mosca. Juli. Sí, Guillermo, ¿cómo recibe normalmente, cuál es la respuesta normalmente de Colombia frente a sus shows ante cualquier otro público del mundo? O sea, ¿cómo recibe Colombia? ¿Cuál es el sentimiento de Colombia normalmente, la respuesta? Mira, Colombia tiene con Argentina una relación muy linda. Yo no conozco país en el mundo que sepan tanto de nosotros. Hay una relación muy fuerte con el tango, hay una relación muy fuerte con Gardel, que falleció ahí. Hay una relación muy fuerte con nuestra cultura, nosotros, con sus grandes literatos. Nosotros tenemos un video que se llama En la próxima vida, que hacemos una especie de homenaje a Gabriel García Márquez en 100 años de soledad, usando los nombres de los personajes en el video. Hay una relación cultural muy fuerte entre Argentina, inclusive deportivamente, el fútbol, nuestra rivalidad. No recordemos el 5-0, por favor, Guillermo, superemos ya ese asunto. 5-1, septiembre del 95, no me hagas. No, no, 93, 93, mi querido 93, Guillermo. Exactamente. Bueno, vos sabés que el año pasado, cuando fue... Bueno, la final de Copa América, nosotros ese fin de semana nos tocó por calendario, mucho tiempo antes planeado nuestra gira, ese fin de semana de la final con Colombia, de la Copa América, nosotros tocamos en el Campín. Tocamos en el Campín junto a los Fabulosos Caldas. Sí, claro. Y tocamos en Cali también. Y bueno, fue un momento muy, muy lindo, muy, muy increíble. Nosotros subimos el escenario con, bueno, cantamos Muchachos, haciendo una clara referencia al Pibe Valderrama, metiéndolo la letra en la canción junto con Diego, y la verdad que fue una fiesta. Y el otro día vimos el partido en el aeropuerto, y bueno, no nos pudimos quedar hasta el final porque el vuelo partía, así que nos enteramos en vuelo. Y bueno, después por las clasificatorias nos vacunaron. Pero bueno, uno no vamos ahí. Ay, Guillermo. Pero esa es la relación de Colombia con Argentina y con grandes representantes del rock y la música argentina como La Mosca. Guillermo sabe que siempre es un placer tenerlo con nosotros en la FM Plus. Y reiteremos la invitación para estas dos presentaciones, tanto en Santa Marta como en Bogotá. Estamos el día 8 en Santa Marta, en formamos parte de un festival hermoso con un montón de artistas, y el día 9 estamos en Bogotá, en el Astor Plaza, en un show exclusivo para los fans, donde vamos a desplegar un montón de canciones y se la vamos a pasar muy bien. 9 de noviembre, Astor Plaza, Bogotá, La Mosca en vivo, para todos ustedes. Gracias. Okay. Gracias, Guillermo. 918, Guillermo Novelis de La Mosca en la FM Plus, la radio para la generación que lo hizo posible. 918. Estamos en Viva la Vida.